soledad. Una pared, una pintada, patria, justicia reclamaba. Recordé aquellos días cuando juntos caminábamos, juntos perdimos, no pudimos vencer. No pudimos vencer, pero juntos lo intentamos. No pudimos vencer, pero ellos tampoco pudieron convencer. Poco, teníamos mucho, hicimos carteles, hicimos pancartas, hicimos revistas, teníamos fe. Ardían nuestras almas, brillaban en la noche, junto a otros. Día tras día demostramos, pese a la derrota quisimos vencer. No pudimos vencer, pero juntos lo intentamos. No pudimos vencer, pero ellos tampoco pudieron convencer. Pintando las letras, parecen borrosas. No es solo un lema, es una promesa. Hay que volver. Alguien se detiene con indiferencia. Yo me doy la vuelta, no creo lo que veo. Me desprecian cuando solo ayer querías vencer. Quisiste vencer, pero ahora no te acuerdas. Quisiste vencer y hoy en día te has dejado convencer. ¿Acaso en tu cartera están ya bien guardadas?